Hola, soy Mariana y hoy quiero explicarles por qué noviembre es mi mes favorito del año. En mi país, México, celebramos el Día de los Muertos, una tradición que es patrimonio de la humanidad. Para nosotros, la muerte no es el final, sino una etapa más del camino, y este día es una oportunidad para reunirnos con los que ya no están físicamente. En mi familia, nos preparamos con mucha antelación porque nos gusta que todo sea perfecto. La semana anterior, vamos todos juntos al mercado para comprar las flores de cempasúchil. Son unas flores de un naranja muy intenso que, según la leyenda, guían a las almas con su color y su aroma. También compramos calaveritas de azúcar, papel picado de colores y los ingredientes para el mole, que es el plato favorito de mi abuelo fallecido. En la sala de nuestra casa, construimos un altar de 7 niveles. Ponemos fotos de nuestros antepasados, velas, incienso y las cosas que a ellos les gustaban cuando estaban vivos, un tipo de música, una marca de tabaco o incluso un juguete viejo. El momento más emotivo es la noche del 2 de noviembre. Vamos al cementerio y limpiamos las tumbas de nuestros familiares. Ponemos muchas velas y comemos allí mismo mientras contamos historias divertidas sobre ellos. Mi madre siempre cuenta cómo mi abuela bailaba en las fiestas o cómo mi tío siempre contaba chistes malos. Es una noche llena de luz y música, no de tristeza. Al final, nos sentimos más cerca de nuestras raíces y recordamos que el amor no muere nunca mientras haya alguien que nos recuerde. Creo que es una tradición que enseña a los niños a no tener miedo y a valorar la historia de su familia.